un amigo, porque ya lo consideramos a través del micrófono. Ustedes saben que con este tema de las inundaciones, la crecida de los ríos Paraná, y todos los ríos importantes que tiene la Argentina sobre el litoral, hay problemas con las haciendas que están en las islas. Y bueno, nosotros vamos a dialogar con un conocido de un amigo nuestro, que es Cacho Martínez. Cacho Martínez vive en las islas y tiene lanchones para transportar hacienda, y sobre ese tema queríamos hablar con él. Cacho Martínez, un gusto y gracias por atendernos, ¿eh? Hola, Hugo. Encantado de estar con ustedes compartiendo este rato. Bueno, antes que nada quiero enviarle los saludos de Germán Seriani, que me dio tu teléfono para que nos podamos conectar, ¿eh? Germancito Seriano, un buen pescador, le gusta venir acá a las islas a pescar. ¿Ah, sí? Por ahí lo llevo en el barco y le hacemos sacar algunos pescados y se va contento por la barriga. Ah, bueno, no sabía que tenía esas habilidades. Yo soy medio parecido, así que en cualquier momento te voy a ir a visitar. Cómo no, Hugo. Cacho, no, está bienvenido. ¿Sí? Contame un poquito en qué isla estás, en qué zona, más o menos por dónde, para tener una idea. Bueno, nosotros estamos acá ubicados en San Nicolás y Ramallo, Villa Constitución. Ajá. Esta zona, hasta San Pedro, esta zona de acá enfrente, que pertenece a Entre Ríos, sí, la isla de Chihuahua. Donde se encuentra la hacienda, y bueno, pues cada tanto vienen estas inundaciones que tenemos que sacar toda la hacienda. Algunos pueden mantenerla, consiguen pastaje, algunos no la pueden mantener, tienen que vender, y bueno, después de vuelta, cuando baja el agua, a empezar de vuelta la crianza de animales en la isla y el engorde. Claro. ¿Qué tipo de hacienda? ¿Es hacienda Cruza, Bradford, Brango, ese tipo, o no? ¿O es hacienda Aberdeen Angus o Hereford? De toda clase de hacienda viene acá. Ajá. Viste que ya ahora han mejorado tanto las crías en el norte, sí, que porque vos, por más que te vayas al norte a comprar hacienda, ya no hay más esa hacienda, viste, con jiba. Hay toda cuartino, mestizo, viste, Bradford, claro. Hay mucho Bradford, hay mucho Aberdeen Angus, Aberdeen Colorado también del lado de la Pampa están trayendo. Uh-huh. Y vaca mestiza, vaca cuarterona, cruza con obra negra, ella anda muy bien acá en la zona nuestra. Ajá. En la zona de islas, y principalmente la hacienda del norte anda muy bien, del norte de Entre Ríos, sur de Corrientes, por el pasto, viste, allá tienen un poco de pasto más fuerte. Claro. Un poco de pasto más duro, acá es muy tierno el pasto en la isla, entonces por más que venga una vaca con poco diente, acá engorda igual. Engorda bien. Cacho, vos tenés lanchones como para transportar hacienda, ¿no? Sí, yo tengo un barquito de 3 jaulas y media, uh-huh. O sea, entran 3 camiones y medio en un barquito, y el otro caben 5 camiones. Ajá. Y con ese estamos trabajando ahora, pero acá en la zona también hay muchos barcos. En la zona de Ramallo estamos trabajando ahora en estos momentos. Claro. Y acá hay como 4 barcos de una jaula, hay un barco de 2 jaulas, o sea que hay para hacer el salvamento, estamos bastante bien. Si no hay una creciente muy imprevista como la del 2009, que nos sorprendió con tanta lluvia. Claro. Cacho, ¿y cómo están ahora? ¿Sigue creciendo el río? ¿Se ha estabilizado? ¿Empezó a bajar? ¿Cómo está? El río viene con pocas ganas de crecer. Por más que tuvo 30 y pico de metro Iguazú y 7 metros 20 y pico corriente, uh-huh. Viene medio tranquilo. Entonces los pronósticos del INAH, del Instituto Nacional del Agua, han bajado los pronósticos que va a llegar acá a la zona. Por ejemplo, el nombre de San Nicolás se estaba esperando, según el INAH, se estaba esperando una suba de 5 metros y pico, 5.40, 5.30, y ahora ha bajado a 4 metros, o sea. Ajá. Que quiere decir que esa agua se está disipando, se está viniendo más tranquila, pero de todas formas, Hugo, de todas formas, con esa altura que te estoy diciendo, con 4 metros San Nicolás, ya no queda tierra natural en las islas para claro, la hacienda. Y, claro. Y menos en esta época de invierno. O sea que tiene mucho pique estos días, ¿no? Sí, hemos tenido bastante trabajo, pero lo que pasa que no hay tanta hacienda en la isla como había en el 2009. Ajá. Ahora la hacienda se fue reproduciendo, pero no hubo muchos inversores. claro, para llevar a la isla estos últimos años. Años atrás sí, había mucha gente por las sequías de La Pampa, del norte, de todos lados, venían mucho para acá, para la isla, porque bueno, acá la isla por los humedales, viste, acá siempre tenés humedad y tenés buen pasto. Sí, ¿no? Sí. Cacho, para conocerte un poquito, primero, es una lástima tener que nombrarte Cacho, no sé, no sabemos tu nombre. Ah, mi nombre es Juan Ángel, pero no me conocen por Juan Ángel. Cacho, no. Bueno, Cacho. Cacho, decirte, ¿hace mucho que estás en las islas? ¿Naciste ahí? ¿Sos oriundo de ahí? ¿Cómo es tu vida ahí? Sí, en la isla sí, mirá. Te cuento un poquito así, breve, la historia. Mi abuelo vino en el 1918, ajá, o sea, un 8 de diciembre de 1918, para el Día de la Virgen. Sí. Ahí a la isla donde estamos nosotros, son 3.000 hectáreas, en la costa del río Pavón, enfrente de Ramallo, San Nicolás, más o menos, ajá, a esta altura. Sí. Y él vino ahí, y bueno, ahí nació mi papá, mis tíos, y siguieron. Él después se radicó en Ramallo, y después siguieron ellos, de isleros, mi papá y mi tío, ahí nacimos nosotros con mi hermano, y ahora estamos mi hermano y yo en la isla, y bueno, criamos hacienda y caballos, y bueno, tenemos barco de... yo hace bastante tiempo que tengo barco de transporte, y bueno, claro, es la forma acá en la isla, porque por ahí las inundaciones... tenés que tener una seguridad, ¿no es cierto? Cacho, ¿sos el único habitante que hay en esa isla o hay más gente? No, soy el único habitante, como solamente por ahí, mi hermano, mi mamá y nosotros nada más. Por ahí a veces alguna persona amiga que quiera hacer un rancho y le hemos dado autorización para que haga algún rancho así de fin de semana. Ajá. Pero van solamente los fines de semana a pescar y a disfrutar del fin de semana, ya que el lugar es muy lindo, muy panorámico, viste, tenés muchas aves salvajes, muchos carpinchos, también así hay muchas yaragás, muchas víboras. Sí, pero sí. Pero afortunadamente, aunque hay muchas víboras, no hemos tenido que lamentar víctimas, viste, claro, en los últimos años. No ha habido mordeduras ni picaduras de víbora. Bien. Y el lugar es muy lindo, viste, muy panorámico. Ideal para turista, ¿no? Para el turista, hay mucho avistamiento de aves, ¿viste? Claro. Cuando salías a recorrer los arroyos y salías a recorrer esos lugares, ¿viste? Todo virgen, donde no ha entrado todavía la mano del hombre, que no han podido tocar nada, está todo natural como hace cientos de años atrás, ¿no? Claro. Bueno, yo he tenido oportunidad de visitar la zona en la parte de Santa Elena, pero cruzando de Santa Elena hacia el frente. Digamos que también son lugares llenos de arroyos, muy pintorescos, muy lindos, y para que le gusta la pesca es ideal. Sí, hay buena pesca, es lindo lugar. La gente que viene acá, viste, sea gente, y la gente extranjera principalmente, viste. Ajá. La gente europea que viene a estos lugares no puede creerlo, viste. Claro, sí, están acostumbrados a sus ríos tan angostos, tanto tráfico allá de barcos, ¿viste? Claro. Ven acá semejantes ríos con poca navegación, o sea, pocos barcos, poco tráfico. Poco tráfico. Y con tanta cantidad de agua y de arroyos que hay para navegar, no lo pueden creer que en alguna parte del mundo existan lugares así. Así dicen o cuentan que le pasa a un japonés cuando visita la Pampa Argentina. Dice que siente la misma sensación que si lo estuvieran empujando en el cañón del río Colorado. El mismo temor, dice que es una cosa impresionante lo que siente un japonés cuando ve la pampa húmeda. Pues imagínate si allá están, viste, como están todos amontonados. Y tantos habitantes que están construyendo edificios de 12 o 13 pisos para las cocheras. Imagínate cómo están. Están haciendo 12 o 13 pisos de cocheras allá en Japón. Cacho, la hacienda que está saliendo por cuestiones de islas inundadas, cuando se van a venta, ¿a dónde se van? ¿Van al mercado de Liniers? ¿Van a Rosario? ¿A dónde van? ¿O van a remates? Cuando van a venta, generalmente van a Liniers. Ajá. Si cuando hay mucho mercado de exportación, cuando hay mercado de exportación, cuando está abierta la exportación, muchos van directamente a frigorífico. Claro. Pero después también está en el mercado de Rosario. Pero en este momento la gente no está queriendo vender. Claro. La gente está tratando de aguantar todo lo que pueda. Acá hay mucho rastrojo, ya que se levantó la soja, viste, acá en la zona. Y están tratando de conseguir campos, algunas cañadas. para tratar de defender la hacienda, para no venderla, ya que los precios no acompañan. No acompañan. Según los productores. Claro. Cacho, la verdad que ha sido un gusto grande que nos haya recibido a través del micrófono. El deseo de que tengas una buena vida allá. Y el agradecimiento por habernos atendido y habernos contado estas cosas que para nosotros son un poco distintas a lo que vivimos acá, Sí, me imagino, por supuesto. No tengo la suerte de conocer los pagos tuyos, Hugo, pero ya los voy a conocer en algún momento. Lo voy a visitar a Germán, ya que me ha ofrecido hospitalidad. Y bueno, cuando vengas a Olavarría le hacer algún asado a Germán y lo compartimos juntos, ¿eh? Y conseguimos la guitarra, te voy a cantar algunas canciones acá de la isla. Ah, bueno, si vos me vas a cantar canciones de la isla, yo te voy a cantar algunas milongas sureras que también soy guitarrero y cantor. Ah, pero entonces nos vamos a sacar chispas, ¿no? Va a ser completo. Cacho, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande. Y muchas gracias por todo, Huguito, un abrazo para vos, para toda tu audiencia, y bueno, que tenga suerte y en todo lo que va del 2013, y bueno, un saludo grande para toda la gente de Olavarría. Bueno, muchísimas gracias. Chau, Huguito. Chau, hasta luego. Juan Ángel Martínez, Cacho Martínez, isleño, dueño de transporte de barcazas para Hacienda, que bueno, nos dio un panorama de lo que se está viviendo por estos momentos con las inundaciones, con la sacada de la hacienda de las islas, que es un lugar importante donde hay mucha, pero mucha hacienda, un lugar de los cuales se habló mucho hace unos pocos años con el tema de los incendios, que decían que los productores prendían fuego en los campos, y bueno, un montón de cosas que más vale ni acordarse, ¿no? Ha sido un gustazo grande poder charlar con este isleño.